es un gobernador. ¡Hola, Diego, Lucho! ¡Hola, Cristian! Hermano, y tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no chapa igual. Solo existe un abismo, ¿vos te vais? Que me hace tanto mal. Cuando bailas no me abraza y solo sabes decir que no a todo lo que yo te propongo, a todo. A ver cómo canta Santa Rosa, che. Tú me vas a dejar y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo al verte. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo, Marquito. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí. Era, se viene el primer bailongo de la noche, mujer. Y los hinchas de Talleres y los hinchas de Belgrano. ¡Gozando! Y tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy yo sufriendo. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo, gringa. Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí.